Contenido B15. Para adolescentes mayores de 15 años y adultos. Hablando y cooperando. Un programa que comenta las noticias de la actualidad política, económica y social del mundo, el país y la región de los Balcanes. Hablando y cooperando. Escúchanos todos los martes de 9 a 10 de la mañana por La Voladora Radio 97.3 FM o por www.lavoladora.org. Hablando y cooperando, hablando y cooperando. Reflexiones de un chilango desde los volcanes. La Voladora Radio en franca y abierta rebeldía. Iniciamos. Buenos días, este es su programa Hablando y Cooperando, aquí por La Voladora Radio. Contacte con nosotros 55 40 26 18 14. En Facebook, en X, en Instagram y demás artilugios, La Voladora Radio. Nuestro teléfono en cabina 597-978-5252 y en el internet, nuestro sitio www.lavoladora.org. Sé parte de esta comunidad. Bien. Desde que me cambié para acá, para Ameca, cada año siento algo que, pues, me imagino han sentido muchas personas. Pero lo que más recuerdo es ese ballet de Igor Stravinsky, La consagración de la primavera. En su texto original en francés, Le Sacre du Printemps. Y también el libro homónimo basado en esa consagración de la primavera de Alejo Carpentier, el divino, era conocido este gran literato cubano. Y es una especie de autobiografía en donde la pluma magistral comienza y uno, y dos, y tres, y uno, y dos, y tres. Y es el inicio de una clase de ballet, de un ensayo más bien, en donde en esa Francia, entre las dos guerras mundiales, una bailarina está ensayando y uno, y dos, y tres. Sucede toda la historia, esa bailarina se enamora, pues, de un revolucionario y van a combatir a España. Ahí matan al revolucionario. Ella queda pues casi vagando cuando conoce a un arquitecto cubano que también se acaba uniendo a la revolución. Vienen entonces toda una serie de vicisitudes y de cosas que marcan el desarrollo. Perdón. De la Segunda Guerra Mundial y cómo lo viven ellos mismos. Acaban con una cuestión muy dura después de la Guerra Civil Española. Enfrentan a los fascistas en la Guerra Mundial y regresan a Cuba. Y cuando regresan a Cuba, pues ven que las cosas no han cambiado, que están viviendo un régimen de terror durante la dictadura de Fulgencio Batista y que, pues, la academia en donde ahora da clases, esa entonces estudiante y ahora ya, pues, veterana bailarina de clásico, sus bailarines están afiliados al movimiento revolucionario. Y entonces suceden pues miles de cosas. Finalmente triunfa la revolución en 1961 y regresa el último capítulo. Y Alejo Carpentier vuelve a decir, y uno, y dos, y tres, y uno, y dos, y tres, pero ahora agrega uno, dos, y tres, qué paso tan chévere, como en la guaracha. Bien, muchos años han pasado de ese 1961, muchas cosas han pasado en Cuba y en su principal soporte que ha sido México a través de los años. Ahora, pues estamos ante una amenaza que se yergue en contra de toda Latinoamérica. No voy a hablar más de lo que se ha dicho del presidente de Estados Unidos, ¿no? Dice el Evangelio, por sus obras los conoceréis. Y todos los días encontramos, pues, parte de esa baja estofa, de esa baja calidad, tanto intelectual como moral, de este señor. Pero bueno, ¿qué es lo que nos depara el futuro? Vamos a encontrar cuestiones que se presentan como muy glorificantes de una derecha que está regresando a gobernar. Y en Argentina se presentó la reforma laboral, una reforma laboral que propone que en lugar de una jornada de 8 horas, sea de 12 horas, que aparte de eso se pueda pagar el salario en especie, como aquí se hacía en las tiendas de raya en la época de Porfirio Díaz, etcétera, etcétera, etcétera. Pues fue lo que votaron los argentinos y ahora, como dice el clásico, disfruten lo votado. La cuestión misma de Ecuador, ofreciendo un día sí y otro también todas las riquezas de ese país, sobre todo el petróleo, a Estados Unidos, etcétera, etcétera, etcétera, todo lo que se ha venido. Pero repetimos, ¿qué es lo que nos espera en el futuro? Pues, dadas las condiciones del mundo, aun cuando cambiara la presidencia en Estados Unidos, ya Estados Unidos requiere de los insumos que le puede dar Latinoamérica, tanto en energéticos como en alimentos, etcétera, etcétera. Pero no se están tomando en una manera amistosa, que puede ser mediante la compra-venta, sino se están tomando en una forma violenta, contraria a todo derecho. Y lógicamente, se están adquiriendo a precios muy baratos, cuando no robados. Esa es la realidad. ¿Qué sucede del otro lado? pues algo muy sencillo. Simplemente a la hora que entran esos insumos de Latinoamérica, pues entran a precios mucho más baratos que en Estados Unidos. Uno puede decir, pues no hay cosa más sencilla que subir los precios, pero eso coloca al producto americano fuera del mercado. Obviamente, pues el ideal de todo comerciante es comprar barato y vender caro. Vamos a decirlo así descarnadamente, no tiene nada de perdón, de especial. Dice el viejo dicho muy aplicable en todos nuestros mercados: en la compra está la ganancia. Y aquí nuestros artículos están ya adquiriendo un precio de exportación muy, muy, muy castigado. ¿Esto qué provoca? Que lógicamente sea más rentable vender hacia el interior del país que exportar. Hay casos muy, muy, muy dramáticos. Ustedes saben, yo odio estar hablando nada más de supuestos. Vamos a tomar el caso de la manzana. La manzana de Chihuahua, ahorita, por las condiciones y todo, tiene un precio ligeramente más caro que la manzana de Washington o de algún otro lugar de Estados Unidos. En efecto, está más barato comprar una manzana importada, Star King o Red Delicious, etcétera, que una manzanita de Chihuahua, que es el principal productor, pero también una manzanita, pues, de Zacatlán y, bueno, procesada en Huejotzingo, etcétera, etcétera. Eso es lo que está pasando. Es decir, en una escala global en donde implicáramos todos los productos nacionales, vamos a darnos cuenta de que no hay un precio que realmente esté satisfaciendo el consumo. Va uno a la central de abasto y es impresionante porque todos los pasillos, lógicamente las bodegas, pero los pasillos están llenos de caja. De cajas de producto que no se está vendiendo. ¿Por qué? Porque no hay posibilidad de sacar a un precio competitivo ese gran producto del campo mexicano. Pues para entrar a la oficina de su servidor hay que pasar por el andén WX y pues es donde están los plátanos y ahí está lleno, lleno, lleno, lleno. Dicen, bueno, pues deberían de bajar el precio, pero hay una vieja conseja que tiene encadenados a los vendedores y es bien podrido o bien vendido. Con esa psicología, pues lógicamente lo más probable es que el tercer paso sea bien quebrado. ¿Por qué? Porque si yo no vendo lo que tengo, cada caja de producto que me venga llegando, ya sea que sea de mi propia cosecha o ya sea que lo compre, por mucho que lo compre barato, cada unidad va a competir con lo que tengo en la bodega. Si no está saliendo lo que tengo en la bodega, entonces cada caja de producto va a venir saliendo más cara. Eso es que lo que economistas como Paul Samuelson llamaron la ley de los rendimientos decrecientes. Y es decir, si yo vendo a buen precio algo que compré barato, lógicamente mis rendimientos van a ir creciendo. Conforme vaya yo vendiendo cada caja de producto, produciendo un círculo virtuoso. Pero si yo no vendo ese producto, cada caja me va a salir más cara. Porque aparte hay almacenaje, hay acarreo, y al final se va a tirar, se va a dar a la beneficencia o se va a rematar. Ese es el punto. Y obviamente son cuestiones que son trascendentes en la economía de las naciones. Vamos a recordar la crisis, bueno, no crisis, la Gran Depresión de 1929. Se dio por la incapacidad de colocar los productos en el mercado. La crisis del 29 ocurre casi a la mitad del periodo entre la guerra, Primera Guerra Mundial de 14 a 18 y la Segunda Guerra Mundial de 39 a 45. Ahí es donde ocurre. Y ahí es donde se debe de entender que los mercados no tienen la razón. Es decir, pensar que automáticamente los precios se van a ordenar, pues implica un maquinismo casi de relojería, en donde, pues, yo llegaría a trabajar a algún lado y de inmediato los precios se hubieran ajustado a la alza o a la baja, de acuerdo a lo que dicen los autores clásicos, no solo Adam Smith o David Ricardo, sino los teóricos del neoliberalismo de la Escuela de Chicago, ¿no? Los precios no se ajustan. ¿Por qué? Porque los ponemos los humanos. Y los humanos somos envidiosos, somos abusivos, somos miedosos. Pues la verdad, ¿no? Y obviamente, pues, mis queridos comerciantes, a quienes apoyo todos los días, saben de lo que estoy hablando. ¿Por qué? Pues porque llegan todos los días al mercado que a ustedes se les ocurra y no hay un precio. Muchas veces me han preguntado, oye, ¿quién pone los precios? No hay precios. Hay precios oficiales en la gasolina, etcétera. Pero en los artículos generales no hay precio. ¿Cómo se pone el precio? Pues hay que llegar con cautela y entonces ver a cómo están comprando y a cómo están vendiendo. Y si usted aún así fue muy madrugador y no sabe a cuánto están comprando y cuánto están vendiendo, pues espérese tantito. Es lo mejor que le puedo yo aconsejar. porque, pues, normalmente los comerciantes, sobre todo de básicos, llegan jugando volados muchas veces con todo su patrimonio. Es decir, no sabe uno, no sabe nadie, si eso que estoy comprando a las 3 o 4 de la mañana va a subir de precio a las 7 u 8, que se cierran prácticamente las ofertas en el mercado, o va a bajar de precio. Hay cosas que son evidentemente claras. Si yo me voy a dormir, perdón, y veo que hay nubarrones, perdón, lo más probable es que se vaya a desplomar el precio, porque eso le va a pegar a la fruta y a la verdura. Van a salir manchaditos. Y lógicamente eso va a tirar el precio para abajo. Pero también los compradores van a venir manchaditos, porque por cualquier defecto van a querer pagar precios de risa. Eso es lo que podemos llamar el capitalismo ranchero. Pero es el capitalismo que se da todos los días. ¿A dónde? Todos compramos lo que vamos a necesitar. Aquí un paréntesis importante. Hay quienes me dicen, bueno, pero es que ya las grandes empresas de descuento, se le llamaba antes, las grandes empresas comerciales, traen producto. No, ese se compra en las centrales de abasto y en los mercados. Lo que no se importa. Entonces, a la hora de que usted va a comprar ahí, pues simplemente va a comprar lo que a su vez esa cadena de tiendas ya compró en la central de abasto y lógicamente se lo va a vender más caro de lo que en determinado momento se manejó. Hay esquemas ya que cambian un poco este sistema y son los esquemas de renta de tarimas. Es decir, en lugar de que yo voy al nombre de cualquiera de estas tiendas y le venda yo mi producto, en realidad, yo voy a ese lugar y rento una tarima y voy a vender ahí. Ellos me dan su fuerza de venta, su característica como mercado, y yo soy el que estoy vendiendo ese producto. Llego con unos elotes muy contento, ¿verdad? Y soy el que los está vendiendo. Al final, cierran cuentas de lo que vendí. Me dicen cuánto se mermó, etcétera, etcétera. Y ellos son los que deciden cuánto me van a pagar. Aún así, hay quien hace muy buen negocio en esos términos. Como todo en la vida, las cosas no siempre salen muy bien, pero eso es lo que está sucediendo en ese momento, en ese hecho mercantil, que es lo que nos da de comer todos los días. Y ese es el punto. Es decir, que si no hay un verdadero conocimiento de esto que parece tan sencillo, pues imagínese querer manejar una política de precios en un país tan productor como este, pero en el cual el productor del campo